Queremos liberarnos de todo lo que nos ata y qué mejor que liberarnos a través del amor. A través del amor entre unos y unas, a través del amor entre unos y otros, a través del amor entre otras y unas. Liberarnos a través del amor yo creo que es el único camino que nos hará felices y que nos irá alumbrando ese reino de justicia, de paz y libertad que hemos cantado. Y qué mejor también que unirnos todos en esa oración humana, en donde reconocemos a nuestro ser superior, no como habitando allí en los astros, sino como muy cercano en torno a nosotros, a ese Dios que no es Dios omnipotente, pero que sí hemos experimentado que es Dios todo cariñoso, a ese Dios Padre y Madre. Si os parece, nos dirigimos todos con la oración del Padre Nuestro que el mismo Jesús nos enseñó.